Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio en el que nos disponemos a explorar otro pedacito de la historia del blues. En 1924, cuando las compañías discográficas empezaban a grabar blues regularmente, la American Association of State Highway Officials, o lo que es lo mismo, la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales, elaboró un plan para el desarrollo de autopistas entre los distintos estados. Antiguas carreteras, como la Lincoln Highway o la Dixie Overland Highway, fueron reemplazadas por rutas numeradas como la Highway 61 o Highway 80. Estas carreteras fueron tema habitual en el blues. Big Joe Williams cantaba Highway 49, autopista 49, la carretera que va desde Pigot, Arkansas, a través del Delta hasta Gulfport en Mississippi. La autopista 80 atravesaba todo el sur de Estados Unidos, desde Georgia hasta California. Son Bones fue un músico de la parte norte de Tennessee, por donde corre la autopista 80. Bonds nos habla de ella y la describe como el camino más largo que él conoce para escapar de una mujer. En 1941 relataba esta historia en 80 Highway Blues, el blues de la autopista 80. Yes, babe, I believe I'd better go. Sitting down, you're thinking, yes, babe, I believe I'd better go. You know I believe I'll go down that long, long, old dusty road. Now that 80 highway is the longest highway that I know. Now that 80 highway is the longest highway that I know. Running all the way from Frisco, Texas, way across the Atlantic on that other water cone. The church bell begin to tone. Yeah, some other good gambler's gone. The church bell begin to tone. Yeah, some other good gambler's gone. You know I would hate it so bad, but that 80 highway is so long. You women fussing, argue with you good man, when you know you don't do right yourself. You women fussing, argue with you good man, baby, when you know you don't do right yourself. You know I'm gonna look for you at night, way down on 80 highway with someone else. Yes, if you get in trouble, call on the clubhouse 45. Yes, if you get in trouble, call on the clubhouse 45. Baby, now you just open up my ship room, and you'll see why my dollar lies. Son Bones hablaba de la autopista 80 que va desde Frisco, en Texas, hasta la costa del Atlántico. Cuando se grabó la canción, la carretera recorría toda la ruta hacia la costa oeste. Otra de estas autopistas, numeradas, era la 51, que iba desde Wisconsin hasta Luisiana. En 1937, Curtis Jones grababa su Highway 51 Blues. Honey, for all the wrong I've done, please forgive me. Honey, for all the wrong I've done, I don't want nobody to come up for me when I sat on Highway 51. You fought your dog, baby, before my time. You fight your dog, baby, before my time. There my body on 51 highway, that's down below the Frisco line. Now, Mr. Bus Driver, let me ride down in your blind. Mr. Bus Driver, let me ride down in your blind. And if you don't let me ride me. I'm gonna swing right on behind. Baby, if your good man gets buggy, don't want you to have no fun. If your man gets buggy, baby, don't want you to have no fun. Come and follow me to my mansion, just down on Highway 51. Me and my little baby, we walk 51 highway side by side. Me and my little baby, walk the highway side by side. If we should happen to have a bad accident, nobody knows the death we died. El bluesman de Mississippi, Tommy McLennan, también dedicó un tema a la autopista 51. Se grabó en Chicago en 1940 y llevaba por título New Highway Number 51. La Ruta 61 ha sido una de las más referidas en las grabaciones de blues. La 61 va desde Minnesota hasta Nueva Orleans a través del corazón del delta del Mississippi. Su intersección con la 49 es considerada por muchos el mítico cruce de caminos tan renombrado en el blues. Charlie Pickett grabó una canción dedicada a la Ruta 61 llamada Down the Highway. En ella describe su recorrido desde Atlanta hasta el Golfo de México. Highway 61. love I find my sweet mama. Baby, please don't go half the world. Oh, wow, oh, wow. We gonna make everything all right. Morning, you know I will do that tomorrow night. Now the 61 highway, you know, and it run red by my door. Now the 61 highway, man, and it run red by my door. From Atlanta into Georgia, down into the Gulf and into Mexico. Oh wow, oh wow, we gonna make everything all right. Todas estas canciones tienen como tema principal las autopistas interestatales, pero las carreteras estatales también han sido descritas en el blues. Freddie Spruell nos habla de la Ruta 4A de Illinois, a través de la cual iba detrás de su chica. La canción 4A Highway. Taking my suitcase, sitting down on the side of that lonesome highway. I feel like taking my suitcase, then down on the side of that lonesome highway. As she leaves out between 9 and midnight, I'll overtake her just for days. If I had my machine, I wouldn't worry about leaving town. If I had my machine, I wouldn't worry about leaving town. I'd get on that four-way highway, God knows I'd roll that highway down. Kate to the Highway es una de las canciones que ha sido más grabadas en el blues. El tema captura el espíritu de la autopista como vía de escape desde el sur hacia el norte que representaba la libertad. Jazz Gillan grababa su versión de Kate to the Highway en 1940. I got the key to the highway, built out and bound to go. I'm gonna leave here running, because walking is most too slow. I'm going back to the border, where I'm better known. Cause you haven't done nothing but drove a good many away from home. Give me one more kiss, mama, just before I go. Cause when I'm leaving here, I won't be back no more. Mountain, honey, I'll be on my way. I'm gonna walk this highway until the break of day. Well, it's so long, so long, baby, I must say goodbye. I'm gonna roam this highway until the day I die. Los automóviles, las autopistas y toda la cultura a su alrededor son un tema central en la vida americana de la década de los 30 y principio de los 40, cuando todas estas canciones fueron grabadas. Como cantaba Jazz Gillan, muchos de estos artistas tuvieron que recorrer estos caminos a pie. Las autopistas y carreteras numeradas se han convertido en parte de la mitología de los Estados Unidos y del blues. Autopistas como la 61, la 51 o la 49 son mencionadas una y otra vez en incontables canciones. Los hombres y mujeres que grabaron blues en estos años recorrieron estas rutas y su música refleja estos viajes. Hoy lo vamos a dejar aquí. Como siempre, confío en que hayáis disfrutado tanto como yo de este nuevo tramo de la autopista 61. Os espero en el próximo episodio y mientras llega, no os olvidéis de buscar la felicidad.